Fidel, soldado de las ideas. La derrota de Sánchez Mosquera. Desde el mediodía del 20 de julio de 1958, cuando todavía no se había rendido la tropa enemiga en el Higüey, Fidel Castro tenía el plan de proseguir inmediatamente después de la victoria con las acciones destinadas a liquidar las amenazas aún planteadas por la presencia de las otras dos agrupaciones enemigas en el interior del territorio rebelde. Tropas del Batallón 11 al mando de Sánchez Mosquera y las dos compañías del Batallón 19 del comandante Suárez Fowles. El 23 de julio, Fidel organizó el cerco al Batallón de Sánchez Mosquera, asentado en Santo Domingo, y preparó el dispositivo para el rechazo y la destrucción de los refuerzos que seguramente enviaría en su auxilio el enemigo. Cruentos combates se sucedieron durante 4 días, desde el 25 al 28 de julio de 1958. Hasta el mismísimo Sánchez Mosquera resultó herido en la cabeza. El jefe enemigo, como resultado de la herida, quedó parapléjico, pero con el tiempo logró recuperar alguna movilidad y el 1 de enero de 1959 se fugó hacia Miami, donde los criminales de Cuba siempre encuentran refugio seguro. En estos combates, donde la estrategia militar y disposición combativa de los efectivos del ejército rebelde fue ideada y dirigida por Fidel, el enemigo, después de retirarse a la desbandada, sufrió 100 bajas, de ellas 46 muertos y 24 prisioneros. Fueron capturadas por los rebeldes más de 50 armas y miles de armas. A pesar que no se logró el objetivo de destruir completamente el Batallón 11, lo cierto es que esa unidad quedó diezmada y desarticulada y dejó de existir como entidad combativa. Pero lo más importante fue que el enemigo se vio obligado a abandonar la montaña y el sector nordeste del territorio base rebelde quedó liberado de forma definitiva. Desde entonces había sido totalmente liquidada la grave amenaza planteada en 2 de los 3 sectores de la ofensiva enemiga. Los 2 más críticos por el peligro que representaban para el núcleo central del territorio de los Barbudos, torno a La Plata. Solo quedaba ahora eliminar el tercero, para lo cual el ejército rebelde estaba en óptimas condiciones logísticas y psicológicas.